En estos últimos días han ocurrido varias cosas, están ocurriendo en relación al Medio Oriente, en el Medio Oriente y en relación al Medio Oriente. Y yo creo que es muy necesario que nosotros volvamos a lo que ya muchas veces hablé, pero hoy vamos a aportar detalles que nunca tuvimos porque no había ocurrido. Y son los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Te dirá otra vez, Gog y Magog y los rusos y los israelíes, así es. Hay que ir hablando de esto porque las cosas van cambiando. Y ustedes estarán dándose cuenta a medida que avancemos cuán correctos éramos y estamos siendo y seguiremos siendo en relación a lo que en estos capítulos se nos dice. En primer lugar, vamos a leer algunos versículos del capítulo 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmos. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Vamos a dejar allí. También yo recuerdo haberles dicho una y otra vez, ¿quiénes son los pueblos? ¿De quiénes se habla aquí? Porque, por ejemplo, cuando habla de Mesec y Tubal y del norte, y norte aparece tres veces en los dos capítulos, en el versículo 6 del 38, en el versículo 15 del 38 y en el versículo 2 del 39. Es muy importante que recordemos norte, porque cualquier persona que lleva un mapa y se fija, siempre marcando desde Israel y llevando la regla hacia arriba, norte siempre es hacia arriba, llegará a muy corta distancia de Rusia, o sea, de Moscú, si toma de Jerusalén. Un poco al este, inclinadito, es todo. Y aquí se mencionan algunos lugares, por ejemplo, por eso sabemos que Magog, Gog es nombre propio, es una persona. Magog es el territorio, el país. Yo no voy a dar todo, cómo se llega a eso, que tomaría mucho tiempo, y cómo leyendo en Génesis al comienzo, se sabe quiénes fueron a habitar la zona que hoy corresponde a los rusos y muchos otros pueblos que no hablan ruso, que viven más o menos en ese territorio, y que hasta 1990 y por ahí, era parte de la Unión Soviética. Por eso los países que luego se mencionan, eran aliados de los rusos y siguen siéndolo, aunque ya se desmanteló, son independientes, se desmanteló la Unión Soviética. Ahora Rusia es Rusia, Ucrania es Ucrania, Checoslovaquia es Checoslovaquia, Polonia es Polonia, y así por el estilo. Ya no son todos Unión Soviética. Pero, por eso es necesario que se sepa de antemano, Gog, la persona, Magog, el territorio. Luego se mencionan dos ciudades que hasta hoy existen. Bueno, tal vez no existían, casi seguro, cuando Ezequiel dijo, no existían esas ciudades, pero luego existieron. ¿Por qué a Moscú le llamaron Moscú? Porque aquí dice, Mesec, que los judíos hasta hoy le llaman Meshek, y Tubal es Tobolsk, es una ciudad. Las dos ciudades existen, que nada de eso existía en la época de Ezequiel. Eso es muy importante que nosotros sepamos. Pero después se menciona que ellos estarán... la verdad es que el origen se origina todo en Dios, no en ellos. Dios es el que da origen a un movimiento de tropas desde el norte, encabezadas por este caballero llamado Gog. Él es el responsable del asunto. Es muy importante que se note que la iniciativa no parte del Kremlin, no parte tampoco de ningún país árabe, de ningún otro país del mundo, tampoco parte de las Naciones Unidas. El momento, la invasión parte de Dios, y a Dios no se puede resistir, quiera uno o no, tiene que hacerlo, porque Dios dice, yo estoy contra ti, oh Gog, en el versículo 3, y después dice, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, es decir, Si tú no quisieras hacer lo que yo digo que vas a hacer, bueno, yo te saco de tu lugar y te llevo donde yo sé que tengo que llevarte para que seas destruido. Toda una nación, y no solo una, sino muchas. Y luego se mencionan, por ejemplo, comenzando con Persia, y luego se menciona Cus, se menciona Fut, se menciona Gomer. No busquen Togarma, por ejemplo, no busquen en el mapa esos nombres, porque no están, porque cambiaron. Pero les voy a dar los nombres que corresponden. Gog, desde luego, es el gobernante que comandará la coalición encabezada por Rusia. Magog es Rusia y es Asia Central, incluyendo, por ejemplo, las ex repúblicas soviéticas que se llaman, que ahora son independientes, Kazajistán, ese nombre van a encontrar en el mapa, Turkmenistán, Tadjikistán, Uzbekistán y Kirguisia. Todos terminan con Stan, excepto el último, Kirguisia o Kirguisia. Luego está, por supuesto, ya dijimos, de Mesek y Tubal, y luego aparece Persia. En realidad, Persia aparece la primera en ese, en la lista del versículo 5. Persia es Irán y parte de Irak y también parte de Turkmenistán. Esos nombres ustedes van a encontrar en el mapa. Luego aparece Kuz. Kuz hoy es Sudán. Y luego aparece Fut. No busquen Fut, pero busquen Libia y van a encontrar. Todos los días se habla de Libia. Luego aparece Gomer. Gomer no existe, pero existe Turquía. Es el mismo país. Luego aparece Togarma. Togarma no aparece, pero Alemania y Armenia sí. Alemania y Armenia serán parte. Y luego dice muchos pueblos contigo, pero no da los nombres. Y yo creo que son los países próximos a Israel. Podrían ser parte del Yihad, por ejemplo. Naciones podrían ser Siria, Jordania y Egipto. Todos estos países se unirán para una invasión sobre Rusia. Así ustedes lo crean o no, pero el día de Jehová, cuando la Biblia habla de día de Jehová, a menos que específicamente se hable de 24 horas, no significa eso, significa un periodo, un tiempo. Quiero que ustedes vean en sus Biblias, o si anotan, anoten, en Miqueas 7, 15 al 20. Miqueas 7, 15 al 20. Y oigamos lo que dice aquí. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca. Ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, hablan los judíos. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempo antiguo. Bien, él dice, te mostraré maravillas. Las naciones verán y se avergonzarán. Y dice también, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad. Ese remanente de tu heredad son los judíos. Él volverá a tener misericordia de nosotros, de Israel. Cumplirá la verdad, dice a Jacob y a Abraham, y continúa. Hay un versículo, hay varios de estos casos, unos cuantos en la Biblia, y vamos a ver algunos de ellos. Pasen de aquí a Amós capítulo 5, y leamos los versículos 18 al 20. Amós 5, 18 al 20. Esto es lo que dice: ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad y no, que no tiene resplandor. Todo esto en Amós 5, 18 al 20. Para que podamos entender esta profecía, tenemos que hacer un poco de historia, si no, no vamos a entender. Porque lo que él dice, habla del león, habla del oso y de la serpiente. Y él dice esto, que es algo así como un hombre que sale y de repente se encuentra con un león, pero logra escapar. Y el león no le hace nada. Es decir, se escapó el hombre. Pero después de caminar, se encuentra con un oso. También escapa del oso. Y al final de cuentas llega a la casa. Y dice, por fin escapé de dos grandes peligros. Coloca su mano sobre la pared y allí le muerde una serpiente. Muy pocas veces escuchamos hablar sobre esto. Pero si recordamos que el león es el emblema de los ingleses, y el oso de los rusos, y la serpiente del anticristo, aquí tenemos la troika perfecta. En una época, Israel estuvo, la tierra de Israel, estuvo dirigida, tomada por los ingleses. Allí estaban los ingleses hasta que llegaron en 1948 los judíos para formar su nación. Estaban los ingleses. Y aunque los ingleses no querían, a veces nos equivocamos y pensamos que ellos estaban muy decididos a entregar a los israelitas que formen su nación, no fue así. Fue hasta que las Naciones Unidas obligaron que los ingleses salieron. Pero cuando ellos salieron, las armas que ellos tenían, porque los judíos nada tenían, entregaron a los árabes, a los palestinos, a los enemigos de los israelitas. Entonces los judíos llegaron allí, al frente, con un señor llamado David Ben-Gurión, y ese David Ben-Gurión era un hombre valiente, y él organizó el país de la noche a la mañana. Por eso uno de los profetas dice, ¿qué nación hay que haya nacido de un día a otro? Y que la que daba a luz, primero dio a luz y después tenía dolores. Pero exactamente eso pasó con los judíos. Dieron a luz la nación y después vinieron los dolores. Y todo esto está en la Biblia. Yo no voy a dar todos los textos porque no tenemos mucho tiempo. Pero hablemos un poco más sobre esta troika. Lo de los ingleses, al final de cuentas, ellos tuvieron que entregar el país y salieron. Pero, ¿qué pasó? Al octavo día, los enemigos que estaban muy bien armados comparando con Israel, inmediatamente decidieron, ahora los matamos, el bebé recién nació, que es Israel, la nación, porque después va a ser mucho más difícil cuando crece y es un muchacho grande y un guerrero. Y ellos intentaron hacerlo, pero no lo hicieron. Yo les conté en otra oportunidad que ellos ya se habían reunido listos para avanzar y deshacerse de los judíos para que no tengan su nación. En realidad los palestinos querían a Jerusalén como su capital, pero los hebreos, bajo el mando de Ben-Gurión, armaron lo que él llamó Operación Gedeón. Cuando él armó eso, él les mandó que ellos durante la noche salieran de sus lugares, de la ciudad de Jerusalén, y comenzaran a hacer mucho ruido, motores, bocinas, luces prendidas. Eso hizo que los ejércitos que ya estaban listos para avanzar y aniquilar a los judíos, en cuestión de horas, ellos pensaban así, al ver que había algo que ellos no podían reconocer a distancia, huyeron. Y ellos huyeron tan apresuradamente que dejaron mucho, bueno, sus armas dejaron, era muy pesado, todas las armas. Quiere decir que las armas que recogieron de los ingleses que se fueron, el león, ya estaban para el día siguiente en manos de los judíos. Entonces, de esta manera, ese muchacho, que es Israel, que huyó del león, repito, eso ya es historia. Él se salvó. No había problema. Se salvó. Si eso es historia, ¿qué en cuanto al oso? Bueno, el oso todavía está próximo a entrar en acción. Y hoy vamos a ver, no vamos a avanzar mucho, pero vamos a ver algo acerca de esto. Pero permítanme decirles algo sobre Amán. Los que leyeron el libro de Esther recuerdan que era un tremendo enemigo de los judíos. Y quería matar a Mardoqueo y hasta preparó una horca para matarlo. Pero esto está todo allá en el libro de Esther y uno puede leer, por ejemplo, especialmente el capítulo 6, versículo 6 al 14, cuando un día Amán no sabía lo que le esperaba, ya había preparado la horca para Mardoqueo y y en eso Asuero tiene un sueño, que era el ahora el esposo, ella era reina, la familiar de Mardoqueo, Esther, y entonces él tiene un sueño y o mejor dicho lee en los libros y encuentra que había un hombre que salvó la vida o le salvó la vida, y entonces dice, qué raro esto, había un complot y era Mardoqueo el hombre, y entonces dice, ¿qué se hizo a ese hombre? ¿Se le dio algo? ¿Se le recompensó con algo? ¿Se lo distinguió? No, nada. Y él me salvó la vida y nada se le dio por eso. No, nada. Y en eso llega Amán, que era un oficial importante, pero odiaba a los judíos. Es muy fácil encontrar gente que odia a los judíos. Y es, para mí es fácil entender por qué. Entonces, dice Asuero, ¿quién está allá? Está Amán, llámalo. Amán, todavía no sabía nada que él odiaba tanto a los judíos. ¿Qué crees que hay que hacer con un hombre que le salva la vida al rey? Y comenzó a hablar. Y Amán dice, yo creo que hay que montarlo sobre el caballo del rey. Hay que llevarlo por las plazas y gritar, así se hará al hombre y todo. Eso es, él compuso todo. Él estaba seguro que era para él. Y era para el peor enemigo de él. Y bueno, dijo todo eso. Entonces, es como decir, ese limusín, el lujoso que hay allí, blanco, que sea el chofer de él, y aquel que vaya atrás y que haga que vayan muchos a su lado y griten, este es el hombre que viene aquí, pa, pa, pa, pa. Y él pensó que era para él, entonces, dice Asuero, anda y haz esto con el judío Mardoqueo. Ustedes se imaginan lo que... Y él fue y tuvo que decir, sube acá, Mardoqueo. Yo me imagino a la cara de él, ¿no? Y lo llevaba. Así se hará el hombre, pero estaba que bullía la sangre, ya hervía de odio. Se fue a la casa, terminó todo, se tapó así para que... Hizo como esos que salen en los diarios que... Se paran así, le sacan la foto y todo lo que sacan es la cabeza porque no quieren mostrarse. Él en medio se taponó todo lo que pudo, puso ese un poco de tela por encima y se fue rápido a la casa, caminó rápido. ¿Cómo te va, querido? Le pregunta su esposa. Después de eso, Mardoqueo, bueno, volvió a su lugar. Luego, contó luego, dice Amán, a Ceres, su esposa, y a todos sus amigos, todo lo que había acontecido con él. Ellos no sabían nada. No había televisión para sacar ahí en televisión, mostrar. No sabían lo que había pasado. Era un día como los demás. Entonces le dijeron sus sabios. Él tenía sus sabios que sabían mucho y no sabía nada. Y también Ceres, su mujer. Esta vez sí que acertaron. Oigan las palabras. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. ¿Cuánta verdad hay en esto? Y esto está en el libro de Esther, en el capítulo 6, y está en los versículos 13, por ejemplo. Y tan seguro era lo que dijeron, aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos, o sea, los que rodeaban al rey del rey, llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de que este había preparado. Yo no voy a leer todo lo que pasó después, pero ¿por qué Israel es una preocupación que quien se mete con ellos no va a prosperar. Por eso, allí mismo, completando la historia de lo que pasó con este caballero Amán, dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey. El rey no sabía nada que había preparado este caballero una horca para Mardoqueo. He aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Así es. Permítanme avanzar un poquitito más en Ezequiel, no mucho, repito que no vamos a tener tiempo para ir tanto. Dios es el que toma la iniciativa y Dios dice: yo te voy a sacar. Le dice a los rusos: este es el oso. Lo de León ya es historia. Israel formó su nación, tiene su Knesset, que es su parlamento, tiene todo lo que necesita un país, está mejor que cualquier otro. Y es el país más preparado en términos de armamento militar que cualquier otro, que cualquier superpotencia. Está muy, muy avanzado y tiene cosas que ni siquiera las superpotencias saben hasta dónde ya ha llegado. Dios le dice, escuche esto, al oso, versículo 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. ¿Saben por qué yo pienso que estamos pisando los talones a este hecho? Tengo la ventaja de conocer el idioma de los rusos. ¿Y sabían ustedes que, porque de Vladimir Putin, yo muchas veces les hablé, pero no hablé del otro, Medvedev, que así se lo menciona en español? ¿Saben ustedes qué quiere decir, o de dónde viene esa palabra de Medvedev? Medvedev es oso. ¿Y saben ustedes cómo llegaron ellos al poder? Bueno, en primer lugar, Vladimir, que significa Vlada y Mir, Vladimir, hasta la puntuación, la acentuación coincide. No significa solo eso, sino que es un imperativo, una orden. Se le dice a Vladí es dirige, gobierna el mundo. Y combinando las dos palabras sale lo que en español se traduce Vladimiro, que no significa nada. Pero la palabra, el nombre no es hispano, el nombre es ruso. Vladí dice: gobierna ya de una vez. Como decimos al presidente de Paraguay ahora: comienza a gobernar, hombre. La misma cosa. La diferencia aquí es que este es el nombre del actual. Y usted dirá: no, pero ya no es más presidente. Ah, sí. Es usted bastante atrasado en noticias. Él llegó a ser presidente. Llegó el periodo de su presidencia. Terminó el periodo. Y como ellos tienen una constitución, tan astuto es el hombre que él se buscó a un presidente para que le sirva de muñeco. Y se buscó a uno que se llama Medvedev, oso. Él ya es suficiente, pero ahora quería otro también que sea oso. Por si no me sale el otro juego, es tipo muy inteligente. No le culpen a él. Он очень хороший. Dicho en ruso, él es muy bueno. La misma palabra para bueno y lindo es la misma. ¿Por qué? Él opera sin su voluntad. Dice, te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas. Él, prepárate, apercíbete, dice. Prepárate, versículo 7, y apercíbete tú y todas tus tropas. Él está haciendo lo que ni él entiende, y todo le sale bien. Le sale bien porque Dios es el que está detrás. Porque Dios tiene un propósito con ese país. Dios tiene un propósito con este gobernante. Y yo no puedo afirmar 100% que definitivamente este es el presidente con su muñeco que él puso allí. ¿Qué hizo él ahora? Bueno, Él inventó primer ministro, que ellos no tenían. Ahora tiene primer ministro, había siempre secretario y presidente, pero primer ministro. Ahora, en los países donde hay un primer ministro, realmente el mayor peso de gobierno recae sobre el primer ministro. Bueno, él es primer ministro. Pero no me diga nada, diría. Porque está el presidente. Y votaron por el oso. Votaron por Medvedev. Medvedev. Y votaron por él. Y salió. Ganó lejos. ¿Quién está detrás de ese tipo de elecciones? Está el Señor. Dios mismo. Se votaron y ahora resulta que está él y su compañero, que él mismo puso. Y además, en estos últimos días, ellos prolongaron más, hasta 6 años, la presidencia. ¿De dónde viene esto? Bueno, tal vez no más de 6 años de aquí, ya esa invasión tiene que hacerse. Y yo tengo una impresión muy fuerte que él es el hombre. Pregunté a una hermana que escucha mucho a los, a algunos expositores de la profecía y todo. Y digo, ¿tú no viste algo que alguien vincule todo esto con el significado del nombre de ambos? Dice, no, nadie. Se da el caso que parece que los que lo hacen, mayormente son todos los que hacen en inglés, ninguno de ellos habla el idioma y lo entiende. Yo nunca sabía por qué Dios quiso que yo, cuando chico, fuera a una iglesia donde hablaban ruso. Y un chico aprende enseguida. Ahora que tengo un poco más de años, claro, ni guaraní aprendo. Y el ruso es mucho más difícil. Bueno, entonces ahora está totalmente preparado, hasta los nombres coinciden. Uno se pregunta, ¿por qué él escogió a Medvedev? No es porque sea muy inteligente, nada, es joven también, igual como él. Él es un poco mayor. Pero ahí están. Dios le dijo, este tiene que ser esposo. Y tú también debes ser. Porque tú vas a gobernar. Vladimir. Mir es mundo. Y mir también es paz, en idioma ruso. Bueno, entonces, resulta muy claro. Ellos se están preparando. Y como si esto fuera poco, en estos últimos tiempos, yo no quería creer cuando supe esto. Me comunicó alguien de ahí, de Estados Unidos. Yo dije, yo quiero ver eso. Y me mandaron una nota y después creo que incluso en las noticias salió. Resulta que hay un complejo de turismo que está construyendo Rusia junto al Mar Muerto. El Mar Muerto tiene muchos minerales y es muy muy bueno para todo tipo de artritis, que la gente va allí para curarse, pasar un rato, entrar en el agua. Hay mucha sal allí y hay muchos otros minerales. ¿Cómo es que los rusos lograron entrar allí y hacer un arreglo con las autoridades hebreas para ellos construir un tremendo hotel de 100 millones de dólares? Eso ya se está construyendo. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, nosotros estamos haciendo esto, construyendo para los rusos que vienen de Rusia, porque muchos los que vienen son judíos, pero nacidos en Rusia. Cuando comenzaron a salir, porque se desmanteló el comunismo en Rusia, había 3 millones más o menos de judíos en Rusia. Ya salieron y quedan, hasta hoy creo yo, alrededor de 800.000. Entonces, muchos naturalmente hablan ruso y están aprendiendo hebreo en Israel. Tanto es así que usted va a escuchar por radio AM o FM, que están aprendiendo, hay profesores que están enseñando y la gente en la casa están aprendiendo rápidamente. La idea del buenísimo Vladimir y este otro Medvedev es ayudar a nuestra gente allí para que vayan y se curen y todo esto. Ellos tienen tanto interés. Cualquiera de nosotros sabe que eso no es el interés. El interés es meter el pie, estar allí. Y ya después va a ser mucho más fácil. Estoy seguro, 100%, que más de uno de los funcionarios del hotel que van a ser de mozos y todo son espías. O serán entrenados para espionaje en profundidad, para ver qué tienen de armas y demás los hebreos. Y no dudo que los hebreos saben también esto. Y creen que los van a dominar. Y en cierto modo, no sé cuántos de los judíos creen en Ezequiel 38 y 39. Pero si bien la cuestión león ya es historia, el oso está ya andando hambriento. Y muy pronto va a avanzar donde hay algo que comer. Y va a avanzar en dirección al Mediterráneo. Y allí sobre, justamente sobre el Mediterráneo, está Israel. Hay otros países, pero Israel es ideal, porque aparte de esto está servida la comida. Ya no llegar allí, y ellos buscan realmente algo de este tipo y creen que van a tener éxito. Pero ¿cuál será el resultado de todo esto? Muy difícil la cosa. Permítanme llevarle, porque algunos de ustedes dirán, yo no sé si creerlo o no. Usted puede no saber o saber, a mí no me importa eso. Pero vean ustedes en Jeremías capítulo 1. Aquí en el versículo 14 dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Cuál es esta tierra? Israel. Y sigo leyendo, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. Todo lo que hoy leímos, que usted vio, que yo mencioné recién en cuanto a cuáles son los países, bueno, y aparecen aquí en Ezequiel, los mismos, Gomer, Persia, Cus, Fut, todo eso. Algunos se asustan porque Irán, Persia, tiene bomba atómica y qué sé yo cuánto. No importa eso. Lo que va a pasar es lo que dice acá. Versículo 15 de Jeremías 1. Porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Pare aquí. ¿Ok? Veamos. Vuelvan ahora a Ezequiel. Y vean lo que dice en Ezequiel. De aquí, versículo 8. Ezequiel escribió esto unos 500 años antes de Cristo. Faltaba mucho para esto. 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Quién será visitado? Rusia. Porque de Rusia se está hablando antes. Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Hoy no se ocurre esto. Israel no está morando confiadamente. Pero solo piensen cuando ese complejo turístico estará listo. ¡Ay, qué hermandad! Los rusos estarán cantando allí sus canciones. ¡Volga, Volga, Mati Rodonaya! ¡Volga, Rus, Kayarika! ¡Uy! Así es, no sé por qué, ¡uy! Dicen. Pero es lo que así como canto. Busquen nomás por ahí. Escuchen un poco la música de los rusos. Así es. Вечерний дзвон, как много дум наводит он. ¡Uy! Eso se va a escuchar ahí. Si alguno quiere comprobar, vayan cuando ya lleguen ellos ahí. Y den una, y va a haber mucha, mucha seguridad. Muy astuto. Y ellos creen que los hebreos son tontos o que lo van a envolver en alguna manera. Y Dios dice a los hebreos, dejen, yo estoy en este negocio, no son los rusos, soy yo. Es tiempo de darle el pago a quienes han dañado y muerto a tantos y tantos. Ustedes no tienen más que leer alguna literatura, quizás algunos de los impresos ya más antiguos, cuando Richard Wurmbrand todavía andaba por aquí, porque ya está con el Señor, y lo que él decía, lo que sufrieron los rusos por predicar el Evangelio. Yo recuerdo algunos cuadros, chicos, 7 hijos pequeños quedando con su mamá y el esposo llevado a Siberia por el crimen de ser cristiano. Perros, he visto una vez un film, no sé quién lo sacó, perros grandotes como terneros que estaban amenazando a la gente y llevaban en vehículos de esos que en algunos países llevan los perros para llevarlos ahí y matarlos porque andan por la calle, los metían allí a la gente, todos esos cristianos. Siberia es un lugar de tanto frío que la gente se muere de frío, y para eso los llevaban. Separaban de la madre, de la esposa y de sus hijos al hombre, que era el único que proveía alimento. Los cristianos se ayudaban como podían. Alguien va a tener que pagar un día por eso. Y Dios dice, esperen que yo voy a, porque esta gente se está preparando para movilizarse en dirección al sur, es decir, los rusos hacia Israel. Pero Dios dice, soy yo quien tengo la última palabra. Yo diré cuándo, cómo y por qué. Y yo también les voy a anticipar, le dice a Ezequiel, yo te diré ahora lo que va a suceder casi 3,000 años después. Dios es Dios y Él puede hacerlo. Bueno, escuché esto. Ya más adelante, cuando dice de aquí a muchos días que estarán en paz, versículo 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová, versículo 10, el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concibirás mal pensamiento y dirás, está diciendo lo que va a pasar todavía allá en el Kremlin, comenzarán ellos a hablar. Ellos dirán, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila. Ahora que ya van a tener allí el complejo turístico y sabrán por los mozos, comillas aquí para mozos, los adiestrados espías, ya le dirán cómo y cuándo y dónde. Bueno, subirás contra una tierra indefensa. Iré, dirás, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganados y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Toda persona antijudía está en contra de eso. Y no quieren saber nada, que esto es lo que ocurre. Pero es exactamente eso lo que va a ocurrir. Y después, el versículo 13, del capítulo 38, Sabai de Dan, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Es una afirmación, es una especie de preguntas retóricas. Así que probablemente las Naciones Unidas envíen una nota de protesta diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están tratando de arrebatar lo que tienen los judíos? Pero nadie intervendrá. Dios hará que así ocurra. Y entonces, para que no nos quepa la menor duda, ¿quién es el invasor? El versículo 15. ¿Vendrás de tu lugar de dónde? De las regiones del norte. Si usted tiene un mapa mundi, ahí puede ubicar muy bien. Y luego dice, más adelante, porque el tiempo corre, en aquel tiempo, versículo 18, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, aquí la primera vez que directamente se menciona a Israel, dijo Jehová al Señor, subirá mi ira y mi enojo. Dios se va a enojar con aquel invasor, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Vean ustedes las cosas que estarán sucediendo cuando ya las tropas rusas estarán sobre los montes de Israel. Y que los peces del mar, quiere decir que terremoto y maremoto habrá. Las aves del cielo, habrá manifestaciones desde arriba también. Las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. No habla ya de los rusos, sino ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Terrible será la cuestión allí, y no solamente allí, sino en toda la tierra habrá temblor. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová, contra el invasor, porque ese es el tema. Dice el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Si ustedes tienen en cuenta la cantidad de gente que habrá allí, muchos de ellos no se entenderán, no podrán hablar. Además, cuando sea destruido el comando central de toda esta gran multitud de soldados, Se va a destruir porque se desmoronan los montes y todo, y no podrán comunicarse, no habrá manera para dar órdenes a otras tropas en otras zonas, porque ya estarán sobre los montes de Israel. Entonces los soldados, cada uno va a sospechar del otro. Uno no podrá entender al otro. Todo eso de Kirguisia o de incluso allí estarán también ya los de Persia, o sea, iraníes y todo, no entenderán a los rusos, y los rusos no entenderán a ellos. En Rusia misma hay zonas donde se hablan otros idiomas. Y bueno, entonces, como va a sospechar, va a matar a su compañero. El que pega primero, pega mejor. O pega dos veces, como dice el dicho. Es increíble la exactitud que esto tiene en todos los detalles. Y después dice, versículo 22, siempre del 38. Y yo, dice Dios, litigaré contra él, contra el invasor, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y note esto, y piedras de granizo y azufre. No dice granizo, sino piedras de granizo. Si ustedes anotan allí Apocalipsis 16, 21 y hacen la comparación y luego buscan tal vez en la paráfrasis cuánto es el peso que se menciona allá, es entre 30 y 50 kilos por piedra. ¿Qué cabeza va a aguantar eso? Esa es una de las plagas. Ya que estamos en eso, permítanme leerles en Apocalipsis 16, 21. A ver qué dice aquí. Dice así, versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ese talento, no todos dicen lo mismo. Bueno, yo me conformo que sea solo 10 kilos, pero está entre 30 y 50 kilos. Es el talento, o sea, el peso que va a caer. Y yo sospecho que Apocalipsis 16, 21, bien puede referirse también en parte a esto. Luego, cuando ustedes siguen leyendo, un poco más adelante, notan que en el capítulo 39 se vuelve a repetir lo mismo, prácticamente lo mismo que está en el 38. Quiere decir entonces que esto se repite para llegar nuevamente a mencionar norte en el versículo 2 del 39. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte. Tres veces se menciona lo mismo. ¿Cuál será el resultado final de todo esto? Bueno, salten al versículo 8 del 39. He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová, el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas y dardos de mano y lanzas. Y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo. Ahí continúa hablando acerca de armas. Pero lo más interesante es lo que dice en el versículo 11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamará el valle, o lo llamarán de Amon Gog. Y luego dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Ahora, si ustedes comparan esto con Joel, capítulo 2, vean algo allí que me parece a mí muy interesante verlo. En el capítulo 2, versículo 20 de Joel, dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Todo lo que quedará de los invasores es mal olor de cadáveres que estarán allí, porque será algo verdaderamente terrible. Ahora, para aquellos que tal vez digan, no, pero yo no puedo creer que hoy en día con tantas armas esta va a ser una guerra así de tipo convencional, o una guerra de tropas que vienen por tierra y todo, pues se describe caballo, aunque caballo puede significar otra cosa. No había entonces aviones ni nada de eso, pero de cualquier manera no será una guerra, digamos, con bomba atómica o algo así, nada de eso. ¿Por qué? Porque la radiación echará a perder todo lo que es el botín, y el botín es todo lo que se puede comer. Y ya sabemos lo que pasó en Chernóbil hace algunos años, allá en Ucrania, cuando hubo un accidente y salió la radiación, y los japoneses les animaron mucho a los rusos y a los ucranianos, y dijeron, esto para que se limpie hay que esperar 200 años. Y yo hablé con uno de estos hermanos allá en Santa Bárbara, California, él me estaba contando lo que pasa, y dice, no, dices, usted no tiene idea lo que es la radiación. Dice, la tierra produce, el pasto es verde, es una maravilla. La manzana tiene el tamaño de una sandía. Todo es desproporcional porque crece increíblemente. La gente tiene que comer, tomar leche. Bueno, las vacas pastan pasto con radiación. Y los chicos toman esa leche. ¿Y cuántas figuras, fotos hemos visto de chicos que no tienen nada de cabello porque tienen cáncer desde chicos? Y luego la carne, si se va a comer, o cualquier derivado de carne, todo es lo mismo. Es increíblemente dañino. Así que ellos saben que eso es así. Por eso el botín ellos quieren alcanzar intacto. Pero permítanme decirles algo más. La cuestión de la riqueza de Israel va mucho más allá de todo cuanto nosotros podamos imaginar. Lo que sí me parece muy interesante es hablar un poquitito sobre otros aspectos siempre relacionados con Israel y que tienen que ver con esta invasión, y también hay otras. Vamos a hablar un poco sobre el armamento. ¿Cuán armados están los judíos? Le ganan a todos y la mayoría de nosotros lo ignoramos. La pregunta sería, ¿habrá guerra en el Medio Oriente? Ahora mismo hay olor a pólvora, por decirlo así. El Estado de Israel nunca ha dado detalles públicos, por ejemplo, sobre su capacidad de armamentista. Ellos dicen en forma vaga, pero lo que se sabe es por otras fuentes. Sin embargo, hay diferentes fuentes de información que son confiables y han hecho algunos estimados bien alarmantes. La enciclopedia, una enciclopedia se llama Wikipedia en línea, dice esto, por ejemplo. 1967, guerra de los seis días. Tenían ellos 15 bombas. 1969, 5 a 6 bombas de 19 kilotones cada una. 1973, guerra de Yom Kippur. 13 bombas, 20 misiles nucleares, más un arsenal de bombas para los misiles. 1974, 3 batallones de artillería, cada uno con lanzaproyectiles portátiles de 12 a 175 milímetros y un total de 108 ojivas, 10 bombas. 1976, de 10 a 20 armas nucleares. ¿Qué? 1980, 200 bombas. 1984, 12 a 31 bombas atómicas, 31 bombas de plutonio y 10 bombas de uranio. Vamos a ver si podemos decir algo sobre estas especialidades. No podemos entender mucho, por lo menos yo, pero puedo entender los daños que hacen. 1985, de 100 a 200 bombas de fisión y un buen número de bombas de fusión. 1991, entre 200 a 300 bombas. 1992, más de 200 bombas. 1994, de 64 a 112 bombas con ojivas de 5 kilogramos, 50 misiles nucleares llamados Jericó. 1995, de 66 a 116 bombas con ojivas de 5 kilogramos, de 70 a 80 bombas. Un repertorio completo, llamado así, de bombas de neutrones, minas nucleares, maletines de bombas y submarinos. 1996 de 60 a 80 armas de plutonio, tal vez más de 100 ensambladas. 1997, más de 400 armas termonucleares y nucleares. 2002, entre 75 a 200 armas. 2008, 150 o más armas nucleares. Así estamos. ¿Va a haber guerra? Sí. Vamos a hablar un poquitito sobre las llamadas bombas de neutrones. La invención de la bomba de neutrones, dicho sea de paso, fue inventada por un judío llamado Samuel Cohen. Un judío. Él nació en Brooklyn, quien la desarrolló en 1958. Su ensayo se autorizó y llevó a cabo en 1963 en Nevada. Se ensayó la bomba de neutrones. Se dice que solo Israel y Estados Unidos poseen esta bomba. Una bomba de neutrones, sigue diciendo un experto, es una bomba de fisión-fusión, de bajo rendimiento explosivo, pero que libera gran cantidad de radiación que se llama ionizantes. Su onda expansiva y pulso térmico produce una proporción de radiación de ese tipo de radioactividad, hasta 7 veces mayor que la de penetración. Además, parte de esta radiación o radioactividad es de mucho menor duración, menos de 48 horas. Al detonar una bomba de neutrones, se produce poca destrucción de estructura y edificios, pero muerte de los seres vivos. Escuche esto, yo cuando le hice, dije, mamma mía, tanto personas como animales, incluso aunque se encuentren dentro de vehículos o instalaciones blindadas o acorazadas, no se salvan. Por ello se ha incluido a estas bombas en la categoría de armas tácticas, pues permiten la continuación de operaciones militares en el área por parte de unidades dotadas de protección. Y luego cita allí de Zacarías, capítulo 14, versículos 2 y 13, que a mí no me parece correcto. Luego está la industria aeroespacial. Recientemente, una firma llamada Elbit presentó el Viper, se escribe V-I-P-E-R, que aunque luce como un juguete, se trata de un nuevo robot de combate muy avanzado. Está equipado con una ametralladora UZI, se desplaza a todo terreno y es operado a distancia para rastrear explosivos y también para disparar. Se le puede adosar un lanzagranadas. Tiene la capacidad para cargar ametralladoras y lanzagranadas. Actualmente está a prueba, puede identificar a terroristas y atacarlos si se requiere. Y continúa hablando acerca de tantas otras armas y uno lee eso y dice, bueno, ¿en qué mundo vivimos? ¿Y cuán cerca estamos de guerras que no podremos evitar? Y voy a terminar, digo yo, que ya porque ya es tiempo, pero solamente quiero decirles una cosa. Para mí tiene demasiado significado la cuestión 38 y 39 de Ezequiel por lo del 37. No estoy hablando del año, sino el capítulo 37. Porque en el capítulo 37, Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, sal al campo, yo te voy a decir a dónde. Y él salió. Y vas a encontrar una gran cantidad de huesos secos. Te paras ahí y vas a predicar a los huesos secos. Y le dice qué tiene que decir. Dice, así ha dicho Jehová, estos huesos, y después dice, profeticé. Dice, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y él dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y aquí tendones, etcétera. Y continúa diciendo. Y me dijo, profetiza al espíritu. Es decir, para que viva. Como ya no hay tiempo para seguir leyendo más, eso es lo que ocurre acá. Ezequiel va, habla al montón de huesos. Y los huesos, tratando de encontrarse cada uno, alguno que está muy abajo, hace mucho ruido, clac, clac, clac, clac, hasta encontrar el hueso correcto. Hubo mucho ruido. ¿Se cumplió esto? Sí. Eso es una alegoría. Los judíos habían dicho, nosotros somos huesos secos, estamos por todos los países menos en el nuestro. Pero se produjo algo. Esta profecía se cumplió en 1948. Hace 60 años, algo así. Ya se cumplió. Bueno, estamos demasiado cerca, uno con lo otro. Ni bien termina el 37, comienza el 38. O sea, el próximo paso de un gran cumplimiento profético es la invasión del norte. Entonces, él habla. ¿A qué se refiere con el ruido que hubo? ¡Ja! Los árabes se movilizaron enseguida. Las Naciones Unidas se movilizaron también. Ellos dieron permiso, pero evidentemente en las Naciones Unidas hubo suficientes votos como para permitir que formalmente los judíos tengan su país, y aunque las Naciones Unidas no le hubiesen dado permiso, igual lo harían, porque hay otro permiso de más arriba que América del Norte, mirando desde acá hacia el norte. Entonces, ¿qué pasó? El ruido de las armas, tanto es así que Golda Meir, años después, cuando ella llegó a ser primer ministro de Israel, puesto que la invasión para eliminar a los judíos fue el octavo día después del 14 de mayo, ella dijo, si comparamos a Israel con un niño, un varoncito israelita, al octavo día debía someterse a la circuncisión. Así que dijo ella, Israel como un niño fue circuncidado también el octavo día. Esa invasión resultó en eso. De no existir el capítulo 37, tendríamos muchos problemas para entender luego, no solamente esto, sino todo cuanto aparece en el Evangelio según San Mateo. Si todo esto es cierto, y lo es, y todo está cerca, ¿estaremos nosotros escuchando las noticias que estarán diciendo esto? Mi convicción es no. Nosotros no estaremos aquí. Porque esto es justamente lo que dice Jeremías. Del norte se soltará el mal. Esto dará comienzo a lo que se llama la gran tribulación. Y yo, por lo menos yo voy a estar en el cielo. Alguien dirá, no, usted pues que es viejo. No, no, no, no. Por viejo uno no va rápido al cielo, no, algunos van al infierno. Así que no se preocupe, no es eso. Creo que todos nosotros, masivamente, seremos llevados a la presencia del Señor, porque esto afectará a todo el mundo. Y los últimos reportes que tenemos de los problemas que colapsa la economía mundial y todo esto, es solamente un flash. Dios está diciendo, ¿saben? Ya se puso el amarillo. Estábamos manejando en verde, ahora está amarillo y el próximo es rojo. Para la iglesia, la partida. Para el mundo, ay de los moradores de la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Ayúdanos a entenderla, porque muchas veces nos es difícil, pero queremos entenderla. Y mediante tu espíritu, tú nos haces entender tu palabra. Y si hubiese aquí alguna persona, tal vez que todavía no te conoce, que tome su decisión por ti y que lo haga a tiempo. Puede que mañana sea ya demasiado tarde. Gracias te damos por el privilegio que nos das para conocer tu palabra asistido por tu Espíritu, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.